Alguien se desmaya, otro está gritando, el mundo se acaba y vas a morir. Y vos ahí, escuchando Metro y Medio, y te moves, escuchando Metro y Medio, estás como quieres. La, la, la, la. Todavía queda Metro y Medio para vivir. Viví Noblex. Viví genial. Metro. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. ¡Wow! ¡Te compraste un Etios! ¡Estás recontento, ¿no? Sí, imagínate, es mi primer Toyota. Estoy contento como... ¡Como perro con dos colas, claro! ¡Aprovechaste tu oportunidad! Durante el mes de mayo todos tienen la oportunidad de hacerse felices con Etios. Tené tu Etios 4, 5 puertas o cross financiando 50 mil pesos en cuotas desde 1978 pesos. ¿Qué esperás? ¡Hacete feliz con Etios, mi primer Toyota! Toyota, compañía financiera de Argentina, sociedad anónima, una entidad financiera constituida bajo las leyes de la República Argentina. Los accionistas extranjeros limitan su responsabilidad al capital integrado, artículo segundo, ley 25. 5.738, costo financiero total 44,25%. Nada más lindo que llegar a tu casa, abrir la heladera y encontrarte con una Quilmes bien helada. Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Siempre que estás con amigos, surge un desafío. Che, Martín, ¿dónde dejaste el auto? Sector 8E. Oh, en la puerta de tu casa. Anda a buscarlo. Dale, loco. ¿Sale carrera de chango? Dale. Dale, el último cumple hielo. Sin amigos, no hay desafíos. Sin desafíos, no hay juego. Bal 69. Empezá el juego. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Escúchame, mira. A los 15 minutos que ganaste y te quedan para salir del laburo, usalos para ir poniéndote los botines. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. Gracias por buscarme, amor. Me empapé. Sí, que no se acostumbre que no soy taxi, Qué susceptible. Che, ¿quién estuvo ahí cuando te rompieron la vidriera del local? ¿Y cuando estacionaste demasiado cerca del auto del vecino? San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal y vos. ¿A dónde lo llevo, señor? Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-668-1400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción SSN 0192. Estás llegando a tu casa. ¿Tenés en la heladera una Quilmes bien helada? Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Los viernes, vestite de rojo intenso. Los sonidos de esta fiesta de perros en el boliche de Zucca te dan una energía especial. Potencialos con CK One Red. Una fiesta, dos sexos y una fragancia que los une. CK One Red. ¿Nombre? Luis Corbett. ¿Me lo deletrea, por favor? Sí, C de caño, uh-huh. O de ole, R de rabona, B de visitante, E de enganche, doble T de tiki tiki y E de esta tarde tenemos que ganar. Este año solo hay fútbol en tu cabeza. Acércate a las cabinas Clear y graba tu cabezazo. Podés ganar increíbles premios. Ingresá a la fanpage de Clear y entérate más. Clear, deja la caspa en Offside. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Más Canchero, Malena Ginsburg, Fernando Sangiao, Diego Scott, Pablo Fábregas. ¿Y a esos quién los conoce? Hacen stand-up. Ah, con razón, no los conozco. Más Canchero, viernes y sábados en el Paseo La Plaza. Entradas en platgane.com. Prepárate. Asatec.com se suma al Hot Sale y te trae las mejores ofertas para tus compras por internet. Del 16 al 18 de mayo, ahorrá en aéreos y hoteles. Y además, podés pagar hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Solo en... Asatec. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Informa la voz del estadio. También son tus hijos. Mientras jueguen Bélgica y Argelia, a la reunión de padres, vas vos. Informó la voz del estadio. Reinaugurá ya el estadio único de tu casa. Vení a Easy y encontrá todo eso que necesitas para disfrutar el mundial con la libertad de estar de entre casa. Desde un sillón hasta las pilas del control remoto. Easy, junto a la selección y a los que alientan desde casa. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Es tiempo de concretar tus proyectos. Es tiempo de hacerlo hoy. En Banco Galicia es tiempo de préstamos. Solicítalo ahora mismo. Ingresa a bancogalicia.com o llama al 0810-777-3333. Banco Galicia, cada día más. El otorgamiento está sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia. Los impuestos nacionales y provinciales están a cargo del solicitante. Condiciones de contratación en bancogalicia.com. ¡Wow!